contigo, allí estaré. Clama siempre a mí, yo te responderé. Clama siempre a mí, yo te responderé. Cuando en cadenas, cadenas, prisionero estés, clama a mí. Siempre a mí yo te respondo.